una farola pétrea, azul añil, y tú, óleo, yo, infantil. Nunca busqué en el diccionario los significados que desconocía. Nunca te amé porque jamás supe lo que era esa palabra. Te huí, huyendo del verbo, de la nota, la mota que colma el vaso. Nunca quise buscar, y desorientada yo, tú apareciste. A emanarme charcos de rojo pasión. Barras de labios quebradas por tus llamadas. Y yo, a deshora, siempre, a deshora, hora, parafusa horaria del corazón. Tic, tac. Segunda más, segundo viene, va, vienes, vas. Escapo, me agacho, me vuelvo a agachar, me ves. Me callas. Más. Amor. En un cuadro que ni tú ni yo hemos pintado, pero que observamos detenidamente, hasta soñando. Con sus claroscuros, claros, oscuros, sus dos protagonistas, sus dos caras, sus dos. Figurinistas. Que alguien ha inventado.